La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. ...2034 ahora. Muy buenas noches para todo el mundo y bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. En el día de la fecha, viernes 26 de septiembre, último programa del mes de septiembre. Bueno, ya sabrán, feliz estado primaveral para todos. Feliz alergia, feliz pelusa en los ojos. Feliz sentirse mal por el cambio climático. Y a los que les guste, fantástico. Pero bueno, hoy tenemos un nuevo programa de Universo Alternativo que, bueno, como siempre, tiene un varieté ilimitado de cosas. Vamos a estar hablando de, como pusimos hoy en el menú del día de hoy, vamos a estar hablando del 30 aniversario de los Cazafantasmas. La película Ghostbusters fue hace 30 años que había sido estrenada, en junio más o menos fue su estreno. Pero bueno, se cumplen 30 años del estreno y vamos a estar comentando un poco lo que ha dejado hasta el día de hoy, las cosas de la futura secuela o no, vuelve, no, remake. Bueno, vamos a estar comentando todo esto en el primer bloque. Después, en el segundo bloque, vamos a tener la columna de videojuegos de la mano de Juan Giliano, barra Gotsama, Gotsama barra Juan Giliano, que está acá en cabina. Juan, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿todo bien? Todo tranquilo. Que bueno, va a estar hablando del Shadows of Mordor, que es el nuevo juego basado en el universo de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien. Y bueno, vamos a ver qué nos trae para ese bloque. Y después, en el último bloque, bueno, vamos a estar hablando un poco, que también lo podemos meter ya de paso en los bloques medios del aniversario de 75 años, de los 75 años de Batman que estuvimos haciendo a lo largo de este año. Que bueno, vamos a estar haciendo una reseña de lo que fue el primer episodio de Gotham. Gotham se estrenó, salió su piloto al aire. El equipo lo vio. Y bueno, vamos a estar comentando un poco qué nos pareció y demás. Y bueno, simplemente está, Diego Varela nos está operando desde ahí de cabina. Estamos acá en la Uniradio, en la Facultad de Información y Comunicación, FIC barra Exlicom, como quieran decirle. Y bueno, vamos a pasar las vías de comunicación y ya arrancamos con el programa del día de hoy. De comunicación. Teléfono 2623-4453. Facebook Universo Alternativo. Twitter arroba uni-alternativo. Blog uni-alternativo.blogspot.com. Ghostbusters! afraid of an old ghost. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Muy bien, bueno, lo que estamos escuchando de fondo, bueno, cómo presentarlo, no es el tema de Ray Parker Jr., si no me equivoco el nombre del intérprete, el tema de los Cazafantasmas, sí, Ray Parker Jr., el tema de los Cazafantasmas, de la banda sonora, y bueno, vamos a estar hablando un poco de lo que es la gosmanía, no sé cómo decirlo en realidad. En un 7 de junio del año 1984, o sea, hace más de 30 años, se estrenó Los Cazafantasmas. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de lo que es la película. Es una sí. Fue dirigida por Ivan Reitman, que, bueno, Ivan Reitman la produjo también. Ya había trabajado con Dan Aykroyd y Bill Murray, si no me equivoco. Que, bueno, la película es escrita por Dan Aykroyd y por Harold Ramis, dos de los intérpretes de Los Cazafantasmas. Para que se hagan una idea, en realidad, bueno, Dan Aykroyd, Bill Murray, salen de un programa que un montón de cómicos hasta el día de hoy siguen saliendo, que se llama Saturday Night Live. Sí, la meca de los cómicos de Estados Unidos. Sí, es como jugar en primera división acá y después pasar a las ligas mayores, por decirlo en cierto modo, a Europa. Vos arrancás siendo un cómico en Saturday Night Live, te va bien, te independizás de Saturday Night Live, y bueno, un montón de cómicos hasta el día de la fecha les ha ido espectacular. Digo, bueno, Adam Sandler tuvo, creo. Adam Sandler en realidad no me acuerdo si sale exactamente Saturday Night Live. Will Ferrell, ahí va, sí. Amy Poehler también, con la actriz principal de Parks and Recreation. Bueno, Tina Fey. Como es Seth, el pibe que está ahora. Andy Samberg. Fue el último, creo, de la camada que salió. Y no, con los otros dos también. La cosa es que por lo menos uno se dedicó a ser director de películas. Andy Samberg se dedicó a ser cómico en general. Sí. Y él mismo dijo que la parte de cine le copaba pila, pero como que la parte de humor no tiene buena garra en la actualidad, porque es un género que empezó a caer un poco en decadencia. Sí, Samberg, creo que lo más reciente que me acuerdo que hizo en cine fue la película con Adam Sandler, esta, que Adam Sandler es el padre. Y es decadente. Sí, está, por eso yo ni la vi. Me acuerdo de haber visto el tráiler. Pero bueno, como estábamos diciendo, Dan Aykroyd, Bill Murray fueron parte de este equipo de Saturday Night Live. En esa época también estaban con John Belushi. Y bueno, en un momento, por lo que se cuenta, más o menos por arriba de la historia, ¿no? Dan Aykroyd viene de familia de gente de lo paranormal, por decirlo. Es un fanático de todo eso. Su padre y su abuelo, si no me equivoco, eran... algo mezclados en lo que tiene que ver con la parapsicología y demás. Entonces, bueno, el loco estaba muy copado con todo eso, le gustaba la ciencia ficción y termina armando un guión, que bueno, es el de Los Cazafantasmas, que en realidad el primer guión original es muy diferente a lo que se muestra en la película. Se muestra, era en el futuro, había legiones de cazadores de fantasmas, universos paralelos, o sea... Sí, frula... Frula y viaje a cara de pichicho. Y bueno, cuando le da el guión a Reitman, el director de la película, Reitman le dice: no, mirá, o sea, tenemos que lograr identificar este guión en la época actual que vivimos, o sea, en los años 80 de Nueva York. Que, además, otra cosa, Nueva York en esa época, que era como una ciudad, no digo decadente como Detroit, porque no hay más nada decadente que Detroit. Bueno, para eso está Robocop, ya tiene su película. Exactamente. A lo que voy es, la película... mucho robo, mucha complicación había en esa época en Nueva York. Y como que Saturday Night Live hacía olvidar cierta parte de toda esa etapa oscura, por decirlo de cierto modo. Y después, con los cazafantasmas reflejando la ciudad de Nueva York, también se mostró la faceta buena, vamos a decir, de Nueva York. Y bueno, hoy en día también es una de las ciudades más visitadas dentro del turismo internacional, si no me equivoco. Lo que tenía también la película de Ghostbusters era que era muy tratando de que, bueno, mirá, esto es un bajón porque está todo esto malo. Los personajes eran todos muy alegres, ¿sabes? Y era una película que te tiraba para arriba. ¿Ves? Los personajes tipo creían en la alegría, en el amor. O sea, la buena onda hace que las cosas funcionen, incluso cuando hacen mover la Estatua de la Libertad. Claro, que eso creo que es, creo que eso pasa en Ghostbusters 2. Pero es verdad, o sea, la Estatua de la Libertad moviéndose, o sea, es un... esa época era un mindfuck, claro, o sea, no, y es, tipo, es todo por la buena onda. Sí, sí, es, todo. Hay que ser felices, muchachos, porque eso mueve la Estatua de la Libertad. Bueno, dale. Sí. Pero bueno, el guión original, como estábamos diciendo, tenía todos estos viajes y Dan Aykroyd en realidad le había dado un papel a John Belushi. Belushi fallece después, digo, de una sobredosis, si no me equivoco. Igual queda reflejado en Slimer, el personaje sí. icónico también de la saga de los cazafantasmas. Bueno, digamos que es como un guiño, ¿no? Como una cosa honorífica, por decirlo en cierto modo, a Belushi, que quisieron hacerle. Y bueno, entró Bill Murray también en escena. Que bueno, Bill Murray era Bill Murray en esa época. Sí. Era un tipo que brillaba, o sea, por el humor que podía generar. Y bueno, después de que Rayman hizo las modificaciones y demás al guión, cuentan que cuando fueron a la productora, que creo que es Columbia, que la produjo, y la gente de Columbia estaba interesada en el guión y dice, bueno, ¿cuánto de presupuesto precisa? Y se miraron y dijeron, $25 millones. O sea, tiraron la primera cifra que se les vino a la cabeza, que, bueno, vamos una cosa, en los años 80, $25 millones. Era un dineral. Era un dineral, no es como ahora, yo que sé, Michael Bay, que mínimo se gasta más de $150 millones para mostrarnos robots explotando en China. No, o sea, 25 millones, bueno, mira, acá, por ejemplo, en Wikipedia dice que fueron 30. Yo hace un tiempo, hoy cuando estaba armando la columna, ya le digo que eran 25. Bueno, pero el catering y todo, $5 millones más. Sí, sí, bueno, y recaudó $295 mil millones, o sea, o más. Es que esa época fue justamente la de superproducciones que costaban más o menos esa plata y, mirá, y explotaban. En esa época tuvimos a los Gremlins, estuvo Indiana Jones. Había un montón de películas que estaban saliendo de lo que se venía dando en el cine durante muchos años. Digamos que los 80 fue el género que despegó. También estuvo Volver al Futuro, que Volver al Futuro también marcó una etapa, un antes y un después para mí. Sí. Y bueno, Los Cazafantasmas tiene eso que era una comedia, por cierto modo era una comedia, pero también tenía toques, obviamente tiene toques de sci-fi, creepy. En un momento mucha gente decían que los críticos cuando vieron la película, mucha gente en el cine al comienzo se reía, pero después se asustaba con las cosas que iban sucediendo en la película. A medida que avanzaba. O sea, el famoso griso de No cruce los rayos. Claro, grab your stick, tomen su arma, enciendan, disparen. O sea, la escena final de la película cuando están con Gozer, que ese personaje medio manerado, por decirlo en cierto modo, con sus dos perros gárgolas que eran Rick Moranis y Sigourney Weaver, que los había convertido. Bueno, Sigourney Weaver había sido Ripley en Alien. La mina más, creo que es Ripley y Sarah Connor son las minas más badass que podés encontrar en las películas de así de ciencia ficción en los 80. Sí, creo que Alien es del 79 en realidad, pero bueno, está. Yo creo que igual Ripley corre un par de años más anda presentando mujeres que ya las mata. No, es que vengan. Ripley los aguanta con el coso amarillo, con el coso de carga amarillo y ya está. Que bueno, acá tiene un personaje que tipo, tenía como un ida y vuelta con el personaje de Bill Murray, con Beckman. Y después termina siendo la guardián de la puerta, creo que era. Después Rick Moranis era el portador de la llave. Que Rick Moranis fue querida, encogía a los niños. O mi hijo se convirtió en un bebé gigante. No me acuerdo exactamente si era al revés el título o no. pero bueno, sacas de. Sacan. Más o menos. Era un tipo de película familiera, o sea. Y era el malo de Spaceballs. Era el malo de Spaceballs, sí. En realidad creo que el papel con el que más se puede recordar a Rick Moranis es con. Con Querían coger a los niños, sí, seguro. También, que tuvo serial. Sí, sí. Que en el Canal 12 la pasaban. Supieron disfrutar del coso. Pero bueno, más o menos la película lo que nos contaba era que tipo estaba Bankman, Egon, que era el personaje que hacía Harold Ramis. Sí, que era él el que sabía sobre los fantasmas. El teórico, que decía que eran seres ectoplásmicos. Claro, es que creó todos los instrumentos que ellos utilizaban. Era el único que sabía cómo funcionaban también. Si alguien capaz de la audiencia se acuerda que lo posteé en el Facebook, pero soy yo o las mochilas de atrás eran reactores, tenían cosas nuclear. Tenían algo complicado porque el tipo mismo decía, mirá, esto es muy salado. Ando con un reactor, no sé si eran reactores nucleares, no me acuerdo, pero ando con una cosa que me puede reventar en cualquier momento. Es que sí, el tipo mismo dice que hay que tener mucho cuidado con las sobrecargas. El coso que atrapaba a los fantasmas. La trampa de los fantasmas. Es espectacular. Eso es. O sea, tenían gadgets de los buenos, o sea, ¿no? Para los que no se acuerdan, en la película, bueno, como estábamos diciendo, Bankman, que era interpretado por Bill Murray, Ray, que era Dan Aykroyd, y Egon, que era Harold Ramis, que después, bueno, contratan a Ernie, Ernie Hudson, que hacía Winston, que era el cuarto integrante de los... Que era el hola, soy una persona normal, no sé nada de teorías parapsicológicas, ectoplasma, un soto, me interesa el trabajo... Claro, necesito el dinero. Necesito trabajo, ¿qué puedo hacer? Pa, mirá, te vas a tener que hacer esto. ¿Puedo...? Sí, dale. No hay más nada que decir. Bueno, los tres primeros que dijimos eran teóricos de la Universidad de Columbia, si no me equivoco, que eran el asmerreír de sus partes. Claro. Los profesores diciendo, bueno, ¿para qué vamos a estar gastando presupuesto en parapsicología, cosas paranormales, todo lo que tiene que ver referente al mundo de los fantasmas, ¿no? Hasta que, bueno, en un momento en la película los echan y ellos, bueno, tienen que tomar la decisión, prueban, llevar la teoría a la práctica. Y bueno, de ahí nace... Los Ghostbusters, ¿no? Los cazafantasmas. Vamos a comprar una vieja estación de bomberos, muchachos. Claro, y bueno, y el Ecto One. El Ecto One, que es uno de los autos de la etapa de los 80 también. Tenés el Batimóvil de Tim Burton, el DeLorean y el Ecto One. Yo creo que están ellos, de esos tres. Sí, el otro que cada tanto lo muestra, cada vez que hay eventos muy grandes, los autos que se venden son esos tres y el auto Meteor. El Mach 5. ¿Sabes? Sí. Que ese no era de una serie de verdad, pero es como que creó su propio... Obvio, es uno de los autos también. Y el de los Duques de Hazzard. El General Lee. Sí. Sí, también. Son autos icónicos, sin ninguna duda. Pero el Ecto One era como una van, pero alargada, es como O sea, si vos querés un ejemplo, sí. Es una ambulancia de las viejas. Ahí va, tenés razón. ¿Verdad? Sí, o si querés ser más creepy, es un... como es un auto modelo en mortuoria. Claro, el modelo es claro, mortoria, ¿no? Mira, por eso entonces... Es, o sea, no sé cuál viene de los dos. Pero tal, yo qué sé. O sea, la película lo que te marcaba era eso y bueno, gente a la acción, vamos a cazar fantasmas. Y si iba los fantasmas iban creciendo en sí mismos hasta que bueno, tenemos al jefe final. Sí, que es este ente dimensional que era Gozer. Acá mira, por ejemplo. No piensen en nada malo. No. Bueno, acá por el mensaje de texto nos dicen también otro auto icónico, la camioneta Scooby-Doo, la banda Scooby-Doo, y la máquina del misterio también, que era eso, no marcó una época, digo, dentro de las cosas vehiculares. Acá también nos dicen, che, los cazafantasmas eran protones. Protones, bueno, está. Yo como no soy un teórico de la ciencia, no sé si tener una mochila con protones puede ser malo o bueno. No creo. Estamos de acuerdo que, digamos, quizás las cargas mismas lo que podrían hacer era atrapar el ectoplasma, ¿no? Claro, bueno, pero vos lo dijiste, una de las frases icónicas que marcó la que sigue, no cruces los rayos, o sea, quedó marcada en la historia. Y bueno, esa escena final con Gozer en la 1, cuando te sacan, cargan... Y después le disparan con máxima potencia. Hasta y puff. Claro, y bueno. La película, después de su estreno, rompió todo. tuvo un salto de un desmadre que nunca nadie se pensó que iba a suceder. Sí, se llama mochila de protones, también nos dicen acá por privado. Bueno, tenían una mochila de protones y tenían rayos de protones, ahora sí. Como estábamos diciendo, la segunda, después del éxito que tuvo la película, además, una cosa interesante también, para usar el tema de los Ghostbusters, el título de Ghostbusters, tuvieron que comprar los derechos porque la NBC, si no me equivoco, había hecho una serie de detectives que se llamaba The Ghostbusters, que eran dos detectives y un gorila con un gorro con hélice, sí, o algo así, sí, que sí, es del 75. Entonces tuvieron que comprar los derechos para poder usar el Ghostbuster, el título de la película. Y después salió el dibujito Ghostbuster que... De Real Ghostbusters, decís vos. Para la gente que... O sea, cuando yo era joven, en el diario El País salió el VHS de Ghostbuster, que eran los dos pibes con el gorila. Tienes razón. Vos estás hablando, claro, yo tenía ese VHS también, que el auto mutaba. Claro. Pero que era una cachila, el Ecto One pasó a ser una cachila que podía convertirse en una nave. Pero era como medio extraño la serie, o sea, obviamente al ser un dibujito animado vos tenés un montón de jugo más para sacar y hay seres mucho más bizarros, por decirlo de cierto modo. Que eso también lo hizo la película de Ghostbusters, inspiró la serie de Ghostbusters, que era más o menos, a mi gusto, una otra gran serie como lo fue Las Tortugas Ninja. Yo miraba la serie de los Ghostbusters y tipo, cada capítulo avanzaba a su propia manera, eran re interesantes. Y después, muchos años después... Mirá qué nivel, acá Mauricio en el muro de Facebook nos acaba de publicar un esquema totalmente de la mochila de protones, del equipo de protones, como quieran decirle. Sí, mirá qué era esto, o sea, sí. Es la tecnología. Pues esto es una cinta de datos. Sí. La putísima. ¿Cómo ves? Vos sabías que después salió otra serie animada, que tipo ya era mucho más oscura, donde los cazafantasmas eran Egon, sí, eran los viejo, ¿ah? Después tenías un pibe en silla de ruedas, una mina gótica que era medium, sí. Y después había otro pibe más, y claro, y era como que los fantasmas habían vuelto una vez más, pero no tuvo mucha fama. Hay una que se llama The Real Ghostbuster, que no me equivoco, creo que a Egon lo hacen, no sé, me acuerdo si es Egon en realidad, porque vi una, yo nunca la vi la serie, pero vi un flaco de lentes, pero es rubio. Y después hay un afroamericano que es Winston, supongo. Y después el personaje de Murray, y digo, Beckman y Ray. Entonces, bueno, tuvieron su acá nos dicen que esa serie era de los nuevos cazafantasmas. Debe ser la que vos decís. Los cazafantasmas debe ser la de la cachila. Y los nuevos cazafantasmas es la que vos decís que aparece Egon viejo y demás. Bueno, como estábamos diciendo, la película se estrenó en el 84. Después, bueno, la continuación se estrenó muchísimo después. Creo que estuvieron... Sí, en el año 89 se estrenó. Que tuvo un inconveniente, lamentablemente, la continuación de Ghostbusters 2. Que al poco tiempo que se estrena Ghostbusters, a la misma vez sale una película que, bueno, es dirigida por un señor llamado Tim Burton, que es basada en una persona que se disfraza de murciélago y sale a combatir el crimen. O sea, Tim Burton estrenó Batman al poco tiempo que se estrenó la segunda parte de Ghostbusters. Y bueno, Burton rompió todo en taquilla con Batman. Los Cazafantasmas quedó medio acostado en ese tema de la taquilla. Pero igual, o sea, nadie le quita las figuras de acción que tuvo, los seriales que dio después. En el mundo del cómic también tuvo mucho, hasta el día de hoy siguen sacando IDW, creo que es la que tiene los derechos de los Cazafantasmas, que es la editorial que saca todos los cómics de Transformers, todos los cómics de Doctor Who, todos los cómics de un montón de series que tuvieron un antes y un después, capaz. Y bueno, los Cazafantasmas cada tanto tienen one shots y seriales así. Sí, mirá, el 16 de junio del 89 se estrenó de Cazafantasmas 2. Que bueno, tuvo un presupuesto más grande, 37 millones de dólares. Recaudó 215, ¿no? Sí. Igual, o sea, lo pusiste al lado de algo que está del otro. Claro, más grande, bueno, ¿no? Sí, totalmente. Que bueno, en la 2 repite nuevamente el elenco de los Cazafantasmas y Winnie Weaver vuelve a aparecer. Rick Moranis también, Annie Potts, me olvidaba como la secretaria de los cazafantasmas. Y bueno, y en esta está vivo el carpado. Sí. El cuadro ese, no sé si se acuerdan, el moco rosado. Que bueno, ya nos muestran que lo. Que en esta segunda parte, como que los cazafantasmas habían tenido esa debacle de tener un segundo laburo, por decirlo en cierto modo. O sea, como que habían colgado los trajes. Claro, no, o sea, como que fueron tan buenos en su trabajo. Que habían cazado que toda la actividad paranormal en Nueva York. Y fue tipo, mirá, y creo que incluso 12 se encargaban de hacer animaciones de fiestas y algo así. Sí, sí, no. Creo que es Ray y Winston que salen a con sus trajes de cumpleaños a hacer de cazafantasmas. Y Bankman, el personaje de Bill Murray, quería lucrar en la tele con un programa paranormal. Es que también el personaje de Bill Murray era el personaje medio el más vivo. O sea, era el que si podía meterte el dedo en la oreja, te lo metía. Y así, bueno, en la parte de la 1, cuando está enfrente a Gowser, le dice, Ray, andá y hablale. Claro. Que cuando Gowser le pregunta si es un dios, y él le dice que no, y le tira lluvia de rayos. O sea, es algo que está muy bueno. Y bueno, el cuadro, si no se acuerdan del cuadro de Vigo el Carpado, bueno, ahora yo subo una foto al muro del programa. Pero bueno, más que nada, como estamos diciendo, la película, las dos películas de los cazafantasmas, como estamos viendo, tienen un... El carpato, yo estaba diciendo. El carpato. El carpato, y yo le dije carpado. Tiene su jeito la película, tiene su referencia a sus cosas icónicas. Bueno, hace poco había salido un videojuego también para PlayStation 3. Muy buen juego. Para la anterior generación de consolas, ¿no? Digo, PlayStation 3, Xbox 360 y Wii, creo que tuvieron un juego de los cazafantasmas. Que mira, acá agarran el cuadro y le ponen una cara de Nicolas Cage. Qué espectacular. Pero, como estábamos diciendo, ahora se me hace muy poco, se empezó a hablar. Lo que pasa es que también vivimos en una época que es tomar lo que se hizo en los años 80, reconstruirlo. Sí, meter la pata. Y hacer un remake, capaz. Pasó con Robocop, fue espantoso. Y van a hacer una que, ¿cómo es? De esta que era que fue era australiana de los autos. Me quedé en blanco. Como fue la que hizo al actor de Braveheart, famosísimo. Mad Max, decís vos. Claro, salió una Mad Max nueva ahora. Sí, la interpreta Tom Hardy. Tom Hardy. Sí, la nueva de Mad Max la interpreta Fury Road. Sí. Claro. Se llama, creo. La cuestión es que por lo menos esta nueva, en vez de hacer la 1, no, van derecho al mundo de la 2. Post apocalíptico totalmente. Claro, pasa que la 1 en realidad era una película de bajísimo presupuesto que... Vamos a chocar autos. Claro, no tiene nada que ver ya con el concepto de Mad Max 2. A ver, acá por mensaje nos dicen, en el capítulo de Los Simpsons que hacen algo de... Shakespeare. De Shakespeare o uno de esos, Homero termina diciendo algo así como que Hamlet dio pie a una gran historia, los cazafantasmas. Y en las Tortugas Ninja, la última peli animada, se hace referencia al inicio de la segunda peli con las Tortugas Ninjas teniendo laburos normales. Sí, es cierto, las tortugas tienen laburos comunes. Donatello trabaja en un call center desde las alcantarillas y los demás también tienen algo. Pero bueno, también hay una cosa, no sé, Dan Aykroyd en realidad es el que quiere hacer una nueva película de los cazafantasmas, hace mucho tiempo que lo quiere hacer, pero que siempre estaba metiendo el palo en la rueda, por decirlo en cierto modo, del señor Bill Murray. Bueno, Bill Murray ha hecho, digamos, el cameo, el guiño que hace de Zombieland metiéndose su traje, es espectacular. Pero, mira, acá estamos viendo una foto justo de Real Ghostbuster, la foto del cómic. En fin, yo qué sé. Ahora lo que se está hablando, bueno, como lamentablemente Harold Ramis falleció, es que hace una versión de los cazafantasmas diferente. Capaz que, como decís, como se mostró en un momento a Egon viejo, está obviamente claro, Egon viejo, capaz eso, que no. Eso fue de Extreme Ghostbusters, que era tipo, mirá, los fantasmas volvieron una vez más. Y hay que... La gente que sabe esto ya no está, porque el resto envejeció. Claro, no, y la gente nueva que hay, esto no importa. Ah, los fantasmas no existen. Ya está, resumirán claro. Eso. Y si llegan a aparecer fantasmas, ¿qué hacemos? Y bueno. Claro. Y bueno, lo más reciente que pasó fue, por ejemplo, que Bill Murray salió diciendo que los cazafantasmas pasaron a ser un grupo femenino. Si se hiciera una película actual. Donde, bueno, y además tiró. Mirá, las cuatro cazafantasmas tienen que ser estas, que fueron Melissa McCarthy, que Melissa McCarthy capaz que la sacan por la serie Mike and Molly. Sí. Bueno, también está teniendo... Que mete toda la onda. Sí, está teniendo su etapa también de serie cómica, digo, de películas cómicas, por decirlo así, en Hollywood. Kristen Wiig, Linda Cardellini y Emma Stone. Que bueno, está, Emma Stone tiene un carisma soberbio, por decirlo de cierto modo, encajaría perfectamente capaz en una versión. Pero capaz que de cierto modo es medio chocante. Digo, porque metes, bueno, son los hijos de... Entonces, claro, ojalá, bueno, si algún día llegara a salir un remake o una continuación de lo que fueron los cazafantasmas, que se haga de la manera correcta y con la gente atrás. Digo, mientras que yo que sé, Dan Aykroyd, si pude, esté atrás, capaz que, mira, que logra pulirlo. Yo soy un fiel creyente de que les cambien el sexo a los personajes no debería afectar realmente la película. Como así tampoco la etnia de los mismos. Mientras los actores hagan las cosas que tienen que hacer. ¿Ah? O sea, si pasan a ser mujeres, bueno, está. Que cada uno tenga, mirá, la científica es así, esto. La persona que, tipo, nosotros estamos muy acostumbrados a que sea muy sexista todo eso. Y la gente se va a quejar, ah, no, pero porque son mujeres. ¿Qué tiene que ver la mujer? No, o sea, podés meter, bueno, una, yo qué sé, una es la hija de Venkman y Venkman la preparó por si algo, como vos decís, los fantasmas regresan. También la hija de Egon, ahí podés jugar, bueno, que Egon falleció. O sea, viste cómo son los guionistas, pueden agarrar para cualquier lado y sacar, mechar cualquier cosa, es así de simple. Pero bueno, desde acá, bueno, era más o menos comentar más o menos lo que es la película, ¿no? Digamos que, claro, o no, gente que no ha visto la película conoce el símbolo de los cazafantasmas, es así de simple, es un símbolo que ha traspasado medios en ese sentido. Sí, sí, es como la gente que tiene remeras de los Ramones y nunca los escuchó. Exactamente, algo así. Y bueno, en los kioscos de Nueva York, después del estreno de la película, se empezaron a vender remeras con el logo de los cazafantasmas. Y se llevan como pan caliente también, esa es otra de las anécdotas, ¿no? Bueno, desde acá vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos para la columna de videojuegos de Shadows of Mordor. Estás escuchando la radio de la universidad. Ya volvemos con el universo. Los que esperamos que nuestra gente regrese a casa sana y salva, defendemos una ley que ayuda a que nadie muera trabajando. En el año de su aplicación se registraron un 9% menos de siniestros, ni un solo empresario preso y 2.515 accidentes menos. El candidato a presidente que sueña derogarla arrancó aplausos en Punta del Este. Porque para él, la vida parece valer nada, o muy poco. Los trabajadores y el pueblo no nos dejaremos arrancar la ley que conquistamos. Nos va la vida en ello. Zunca, PIT CNT. Archivo sonoro. El sonido y la historia. 1945. Increíble. Estupendo. Asombroso. Colosal. Nos reímos de la lluvia con el sistema impergual. Increíble. Estupendo. Asombroso. Colosal. Impergual. Exclusividad de Casa Ramos. Ejido 1432. 89.1 FM, Universidad de la República. Escuchá Democracy Now! Todos los días a las 17 horas. Por Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Timbó es más que el árbol que todos conocemos. Es un portal que le brinda a la comunidad científica y académica en Uruguay acceso a la última bibliografía y literatura en todas las áreas de investigación. Pero hoy queremos ir mucho más lejos. Y por eso Timbó presenta un nuevo portal que nos convierte en el primer país del mundo en brindar a toda su población acceso a los mismos materiales que leen los más importantes centros de estudio e investigación del mundo. Conocé vos también lo que Timbó puede ofrecerte. Hola, soy Gisela Sosa, soy cantautora, oriunda de Paysandú. Y bueno, quiero invitarlos a todos a escuchar Uniradio, proyecto universitario interesantísimo. Comunicarse es crecer. Así que bueno, los invito a crecer. Y para eso las hizo la naturaleza y nada más que para eso. Y nada más. Y nada más que para eso. Para concebir. Para intuir. Cuidado, mujeres, a la vista. Vienen cargadas de sensibilidad. Vienen cargadas. Forjando el futuro. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Muy bien, bueno, arrancamos el segundo bloque del programa de Universo Alternativo del día de hoy. Ale, ¿cómo andás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un poco muerta, pero sí, llegamos. Sí, venís a la corrida con los pulmones, pero en las manos. Sí. Bueno, y después de este bloque dedicado a los cazafantasmas, arrancamos la columna de videojuegos de God, que vamos a estar hablando del Shadows of Mordor. Sí, vamos a hablar de Shadows of Mordor. Creo que muchos de ustedes ya han visto las películas, han leído los libros. Han jugado los juegos. Tierra Media, ¿qué es eso? Claro, sí. Tolkien desde su tumba con murió con dos pulgares arriba diciendo flacos, hagan lo que ustedes quieran. El Shadow of Mordor es un juego que se viene promocionando hace ya un tiempito, uh-huh. Como es, y es una mezcla de muchas cosas que la gente primero lo empezó a calificar como una copia de los Assassin's Creed. Después te empezaron a decir que no, que se parecía a los Batman Arkham Asylum. Y es una mezcla de todo. O sea, el juego recién está saliendo la semana que viene, si no me equivoco. Y vamos a ver, por lo menos, todo tiene una base en la mitología que creó Tolkien, como ya dijimos. Y la época en la que se utiliza es cuando vuelve a despertar, podría decirse... Sauron. Cuando Sauron vuelve a la Tierra Media. ¿No? O sea, la gente empezaba a decir, no, sí, bueno, volvió Sauron y el personaje sobrevivió. No. El personaje principal Era un ranger, un montaraz que protegía esas tierras. Justamente estaba en una de las tierras conquistadas por Gondor a Mordor. Y de un momento a otro, bueno, gente volvió Sauron. Hay un montón de orcos. ¿Qué vamos a hacer? Ah, están acá y nos matan. Lo matan a su señora, lo matan a él. Y de un momento a otro aparece un espíritu elfo y le dicen: mirá, flaco, vos sos el elegido. ¿Pero qué pasó? Sos el elegido. Vos dejame a mí. Vos venís conmigo. Y claro, y el tipo dice: ah, me mataron. Sí, sí. A vos y al resto también. 03. Sí, sí. O sea, vos sos el Ghost Rider de los Dunes. De Mordor. Sí. O sea. Los orcos te llaman The Grey Walker. Y justamente sos un Wraith humano. Que estás combinado entre el espíritu del elfo y el humano que revivió. Y lo que haces es justamente eso. Sos el azote que mata orcos, que trata de limpiar lo que es Mordor. Sí, sí, ¿ah? Más por contienda personal que otra cosa. O sea, nada que tenga que ver con el balance de la Tierra Media y demás. O sea, quiero limpiar orcos porque sí. Claro, tiene una finalidad también. O sea, hay una sed de venganza, sí, que es inacabable en este personaje, el cual, tipo, a medida que vas avanzando, vas descubriendo tanto los poderes de Montaraz que el tipo tiene, pues tiene todo un entrenamiento con la espada, con el arco. O sea, el tipo... Es un tipo curtido en terreno, por decirlo, claro, como es un explorador. O ahí sea, él sabe, él puede encontrar pistas y demás. Y también tenés la parte del Wraith que, tipo, vean, me convierto en un fantasma, que le da un poco más de realismo a el ciertas tongo. Cosas. Claro, que es tipo, mirá, yo ahora me puedo volver invisible, o puedo ver cosas más allá, como tipo marcas de pisadas. Es como el Detective Mode de Batman. Ahí va a ser, ¿ah? Como Detective. Y además de otras cosas, o sea, tenés una estás en una torre y te querés tirar y decís: pa, sí, esto como el Assassin's Creed, me tiro, caigo en un montón de heno y no me muero. No, este tipo se convierte en un fantasma. En Mordor no hay heno. Caes al piso con todo y es tipo: soy un fantasma, no me muero. Claro. Y después volvés a tu lado físico, por así decirlo. Es como que tenés eso. Tenés cruzar los umbrales de los planos. Claro. Y es como un poco más, o sea, te dan por lo menos un justificativo para ese tipo de hazaña, que decís, bueno... Está, por lo menos decís, bueno, el tipo es medio fantasma, entonces está. Claro, pero está interesante dentro del aspecto del personaje, que son muchas de las cosas que, por ejemplo, se mostró en la faceta de Trancos de Aragorn en los libros o en las películas. El tema del rastreo, saber palpar la tierra y saber cómo, por uh-huh, dónde ir y todos los demás. Bueno, y ahora lo mezclamos con el tema de un espectro que, digo, da su jugo. Sí. Desde... Digamos que los espectros en Tolkien no son pavadas, no, o sea, no, tienen... Justamente, los para espectros nada. En Tolkien es como que eso que está ahí es lo tienen bastante escondido y es tipo, mirá, y lo usan como un último recurso, ¿tá? Que es también la mano ganadora. Ah, bueno, ¿y cómo nos va la guerra? Y nos está yendo a la guerra, que te vengan los fantasmas que matan a los elefantes como, claro, si nada, se llevan puesto todo. Y es lo que tiene, que el personaje, como el jugador, cuando inicia el juego, no sabe nada. Se olvidó de todo. A medida que vos vas avanzando, empezás tipo a recordar cosas tanto de lo que es el humano como lo que es del elfo. Ahí va, eso, ¿tá? Es interesante. Y te empiezan a tirar piques como que el elfo, cuando estaba vivo, era un salado. ¿Tá? Te tiran, o sea, el juego todavía no salió, así que no hay nada súper concreto. No está la historia total. Claro, te tiran un guiño como que el elfo fue uno de los que forjó los anillos. Hay un martillo que fue el con el que se forjó los anillos, el cual te dicen, mirá, con este martillo, además de los anillos, se forjó los anillos de los tres elfos que se repartieron así, claro, los de los enanos que se repartieron así, y después te muestran una imagen de Sauron con el martillo diciendo: hola, flaco, mirá el chiche que me conseguí. A ver, ¿cómo es esto? Claro. Claro, y le van dando un poco de eso. También lo que tiene el juego es que vos, como con tu lado de Wraith, podés entrar en la mente de tus enemigos. ¿No? Qué bien interesante. Claro, que está muy copado, no solamente porque te tira background del, sí, claro, enemigo, que son orcos. Claro. ¿Sabes? Que tipo necesita, pero el orco es un bicho imbécil. Claro, ¿qué background puede tener? Después, musculoso. Claro. Claro, tienen backgrounds muy básicos. Sí, claro, pero igual... Pero, Pero son geniales porque es tipo, bueno, mirá, la sociedad orca, vamos a llamarla, sí, para darle un poco la estructura pirámide social dentro de los orcos. Claro, es muy militar, ¿tá? Y también es muy de yo soy más fuerte, yo mando. Claro. Si vos me querés cuestionar, está todo bien. Pero gáname, claro. Claro, no hay ningún problema. Pero vení y partime el cráneo. Tengo un machete que dice lo contrario. Claro, ahí va. Y justamente lo que te empieza a mostrar es eso. Tipo, cuando tocas a un enemigo, podés leerle los pensamientos, o sea, ver más allá. O sea, tipo, él te conoce a vos y conoce tres más y conoce dónde está el Warchief. Ese tipo de información vos podés entrar a eso. Uh-huh. Y lo que tiene también es que te empieza a mostrar también en qué son buenos y en qué son débiles. Eso está bueno. Porque a veces vos podés estar enfrentando un montón de enemigos y decís, pa, me las van a redar. Sí. Y decís, pa, pero este le tiene miedo al fuego. Entonces prende fuego a algo. Prende fuego a un enemigo, prende fuego a algo y ese enemigo tiene miedo. Y se va corriendo. Y claro, se abre totalmente y decís, bueno, está por lo menos un par menos. ¿Ah? Claro. Y a medida que vas creciendo con el personaje, vas descubriendo ese tipo de cosas que es como el Némesis. Ese modo Némesis que se mostró en al comienzo del juego. Que eso también va. Vos estás matando un goblin por acá. No sé, hay un ruido medio extraño que estamos intentando caminar. No, Gollum, está Gollum aparece en el juego. Sí, vos, ¿sí? Yo vi una foto. Acá camina, pero en el juego también. En un momento es como que aparece el personaje, sí. Y justamente Gollum vive en Mordor. Claro. ¿Tá? O sea, por más que siempre lo ven en los libros. En las periferias, más claro, bien. Siempre. Pero en los libros siempre te dicen que por lo menos él conoce a ella la araña. Claro. ¿Tá? Que ya la ha alimentado otras veces. Él estuvo atrapado como prisionero de los orcos. O sea, sí, estuvo en muchos lugares. Claro, el pibe tiene conocimiento de amplio de... Claro, incluso en El Señor de los Anillos, claro, sí, le dicen, flaco, mirá, necesitamos llegar a Mordor. Sí, claro, y él yo dice, sé bueno, cómo entrar, ¿tá? Y tenemos que llegar al Monte del Destino. Yo sé dónde está. Y normalmente los mapas te dicen, esto está acá. Y queda entre medio. Una pared enorme, miles de soldados. Y el tipo te dice, no, te llevo por adentro de la montaña. Sí, pasa que estas son dos estructuras hoy, claro, menor que se perdieron. Claro, claro, así, a lo mejor te dicen, bueno, mirá, y esto antes era una estepa preciosa y ahora es un pantano. La escena de los Mordos. Claro. Es, otra cosa que tiene el juego, que a mí me agradó muchísimo, no solamente es la inteligencia de los enemigos, sí, que también tenés por lo menos, ves cuatro enemigos y uno es el jefe que uh-huh, manda al resto, el otro es el arquero, el otro es el bruto que te va a pegar y el otro es como que el que te va a buscar la vuelta para pegarte por atrás. Claro, pero te si va a tratar de cagar y claro, venir a reventarte por la pero espalda. Pero si vos lo ves es tipo, no, yo no quiero hacer nada. Claro. Y tipo, no. Y tipo, se pelean entre ellos, discuten. Bueno. Y cuando vos vas a enfrentarte a uno, los personajes tienen su propio guión, por claro, así decirlo. Te encontrás con uno y te dice, mirá, yo soy tal y hago esto, o te voy a matar de tal manera. Tienen acentos distintos, claro, se comportan de manera distinta, tienen diferentes colores de piel, además de armaduras. Claro, no es como el personaje, el NP genérico que aparece ahí, no sé qué. Claro, o que tipo, caminás 100 metros para allá y encontrás exactamente el mismo personaje. Claro. Sí, tiene un juego de inteligencia artificial bastante... bastante grande, claro, digo, hacer claro, diferentes subclanes, digo, dentro de la raza y hacer... Claro, como que crearon un mundo bastante vasto y completo, en realidad, como para que el jugador tenga cosas que te llamen la atención en cada paso del juego, por ejemplo, ¿no? Es que hoy en día, con lo que tienen de calidad de gráfica... Deberían todos. Empezar a reventar eso a full y claro, bueno. También tenés el hecho de que si un enemigo te mata, ¿tá? Ese enemigo tiene renombre. Ah, mira. Porque es tipo, estás peleando contra un jefe, viene un enemigo, te mata por la espalda, y vos decís, qué bajón me mató. Y te muestran todo la pirámide de los orcos, y te muestran al orco básico diciendo, yo lo maté. Y tipo, sube de nivel. Claro. Va flaco, mirá, este lo mató. Y después te muestran al jefe de él diciendo, mirá, yo lo tengo entre mis tropas. Y te muestran a otro jefe diciendo, suben todos aquel mató a Kral. Pa, yo lo tengo que matar porque así van a decir que yo maté al que mató a tal. Claro. No, sí. Como así, a veces vos te podés encontrar con un enemigo que te mató y el enemigo te mira y te dice, pero yo ya te maté a vos. No, entra claro, el cuco. Claro, y es tipo... O les entra el cuco y dice, bueno, mirá, si lo hice una vez lo puedo hacer dos veces. Claro. ¿Qué me detiene? Bueno, mirá, este garrote que tengo te va a detener. Además de los el significativo número de orcos y estructuras, también hay bestias. De todos los tipos y todos los tamaños. Es como bien nos supo dar el mundo del Señor de los Anillos, que van desde tipo huargos. ¿Tá? Hay otras tipo bestias que también te sirven de montura, que son como unos gatos. ¿Tá? Tenés ogros y bestias monstruosas, las cuales también, si aprendés a entrenarlas, la idea es tipo, claro, más allá de que entrenarlas, de tener un tiempo con ellos, es como que lográs entrar a su mente y que te sirvan de montura. Ahí va. Y también tenés montura de, bueno, mirá, y esto me sirve como arma de asedio más que para correr rápido. Y enfrentarse a los enemigos con eso. ¿Tá? Eso está de más, porque el juego además te da la idea de no solamente tengo que hacer stealth y meterme despacito. Si los enemigos pueden matarte, te van a matar. Sí, obvio. O sea, no es todo de, me meto de lleno y los mato a todos. Sí, no soy súper poderosa tampoco, o sea, me pueden matar tranquilamente. Claro, la cuestión es que la idea del personaje es justamente, si te matan... Vos podés reír, claro. Es, y hay una buena razón para que revivas. Porque claramente sos el espíritu de venganza del lugar. Y además, con el control mental, vos después podés crear tu propio ejército de orcos. Ahí va. ¿Ah? Que eso le agrega un poco de RTS. Que es de, mirá, tengo a mi ejército de orcos y voy a mandar a este Warchief a que vaya hasta el otro lado del lugar a atacar el castillo o la región que tiene el otro. Y se enfrentan los orcos entre ellos. Hay una puja de poder, claro, todo el tiempo. Y siempre aparece uno y dice, pero mirá que yo soy más grande. Yo tengo una espada más larga. Y se dan, claro, y se matan. Sí, y ves en el grid como tipo, creció, murió, y cómo se van comiendo las posiciones entre ellos. Hasta que eventualmente dices, se mataron más entre ellos de lo que yo los maté. Claro. ¿Ya? Está muy copado y la idea del juego es sinceramente genial. Sobre todo porque a medida que van saliendo noticias, es como que le van agregando más enemigos, más jefe, más inteligencia. Lo cual es tremendo porque a mí el mundo del Señor de los Anillos me copa pila. ¿Verdad? Sí, creo que a mucha gente, son varios. Claro, sí, todavía no se me dio para aprender elfo. Me parece que tipo es... No, Kenia y el Silmaril es medio. Y creo que eso es un paso ya como, ¿no? Pero hay gente que, o sea, como hay gente que aprende Klingon, que son fans de Star Trek, obviamente hay gente que sabe élfico, pero no es el caso de ninguno de nosotros, creo. No, todavía no tenemos todavía no hemos llegado a ese nivel. Al máster en élfico. Igual, o sea, siempre está como agarrar de... Con Juan lo hablamos hace un ratito antes fuera de cabina, que siempre está como eso, agarrar entre pinzas una parte de la historia de Tolkien. Juegos anteriores, bueno, la guerra en el norte y la tercera edad fueron juegos que sacaron para PlayStation 2 y para PlayStation 3, que fue, bueno, mientras que Frodo y la comunidad están haciendo todo lo que están haciendo, a la misma vez está pasando algo en otra región de la Tierra Media y Elrond manda un grupo de un humano, un elfo y un enano a tratar de detener esa amenaza. Claro. Que bueno, está, justamente, bueno, este Shadow of Mordor va a ser entre medio, vamos a decir, de la reaparición de Sauron en la Tierra Media y el arranque de la Comunidad del Anillo, por decirlo en cierto modo. Que también una cosa que va a tener, me parece que va a estar muy buena, es el árbol de habilidades que vas a poder tener. O sea, sí, un árbol recontra complejo, porque vos te olvidaste de que sos... Ahí vas a tener que volver a arrancar aprendiendo todo de nuevo, todas tus habilidades de Ranger. Y ahora mismo tenés las habilidades del espectro, cual el espectro, desde control mental hasta... Sí, la información que te vayan tirando de la parte de elfo, ¿no? Claro, no. Además, lo que tienes, tipo, el background de la historia del elfo te la van tirando muy en cuentagotas. Claro. Y parece que claramente va a ser la más profunda, va a ser la tipo, mirá... Lo que pasa es que si arrancan también contándote la del humano, es como que decís, bueno... No, tienen como eso guardado para claro, sobre todo bueno. Es como dicen, el humano es mortal, claro. el elfo no, y este elfo trascendió justamente. Claro. Pero trascendió porque, bueno, mirá, tiene una buena razón para morirse y no estar muerto. Claro, ¿verdad? Obviamente. Y a ver qué es lo que va a hacer. Para mí es un juego que va a estar bárbaro, ¿ah? Es comparable con muchos otros juegos, pero a mi parecer va a ser único en sí mismo. Ganó pila de premios en la E3, pila de premios en la E3. Y eso es un sueño porque significa que el juego es muy atractivo. Vamos a tener que probarlo, a ver, ahora sale el 30 de septiembre, ya tiene su primer release para Microsoft Windows y PlayStation 4. O sea que los PC gamers están todos contentos. Y después va a salir para PlayStation 3, va a salir para 360. Ah, va a salir para Play 3 también. Sí, pero va a salir el 18 de noviembre, claro, y el 21 de noviembre para Xbox 360. La versión comprimida. Claro, es tipo, bueno, si lo querés jugar, acá tenés, disfrutar. Yo lo recomiendo por lo que vi. Es más, ahora voy a ver si puedo dejar compartido para que todos lo vean. A mí una cosa que me gusta de estos juegos es que los creadores siempre se inspiran y hacen un tráiler con gente real. No sé cómo llamarlo realmente. Sí, claro. Sí, no es como live action, pero... Un live action, justamente. Y te muestran justamente más que lo que hace el personaje. Te muestran orcos. Claro. ¿Verdad? Y vos lo disfrutás pila. Vos decís, pa, así, los orcos, ¿cómo es la sociedad de los orcos? Así. Claro, es un estudio sociológico. Claro. Es un estudio sociológico de los orcos. Pero bueno, no sé, Juan, ¿algo más para agregar, redondear o...? ¿Es? No. Ya le digo, me encantó. Es un juego es un juego de acción en tercera persona con partes de rol y estrategia. Es una mezcleta gigante y es un cóctel espectacular de videojuegos. Muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando la columna de videojuegos del día de hoy. Nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos con... Sí, Juan, no sale para la Wii común. No sale para la Wii, U. Entonces, no sale ni para la Wii, ni para la Wii U, no. Ni para ninguna de esas. Nintendo trata de mantenerse muy, muy, muy recto en eso de que no. Muy puritano. Claro. Ahora sí, vamos a irnos a una pequeña pausa y ya volvemos con el último programa, el último bloque, perdón. El último bloque de Ya volvemos. Ya volvemos con Universo Alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM. Escuchá La Nueva Mañana, de lunes a viernes, de 9 a 12, en Uniradio, 89.1 FM. 14.000 kilómetros, 25 ciudades, 30 hostels para investigar la otra vida fuera de la zona de confort. Para conocer, para conocernos. To learn to know ourselves. Con el solo hecho de viajar y conocer a algunas personas, eso ya te va cambiando. Viajar te enriquece. Te enriquece culturalmente, te da lo que los libros no te lo dan. Si tú no pruebas, no aprendes. The Real Me, un documental dirigido por Germán Ali, Camila De Simone y Guillermo Soto. Produjo Serena Blues. Uniradio, en apoyo al documental independiente del Uruguay. Más celestes que nunca, preparándonos para el Mundial. Por un Uruguay libre de sarampión y rubiola congénita. Todos los nacidos entre 1967 y 1986 deben vacunarse contra el sarampión y rubiola. Es simple, vacunate. Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud Pública. La Regional Norte en Salto, Universidad de la República, te invita a cursar carreras que se dictan de forma exclusiva en todo el país. La Licenciatura en Diseño Integrado, de la Facultad de Arquitectura. La Licenciatura en Ciencias Hídricas, de la Facultad de Ingeniería. La Licenciatura en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales. La Licenciatura Binacional en Turismo, de Facultad de Humanidades. Y los ciclos iniciales de las áreas sociales y científico-tecnológico, además de otras 20 opciones informativas y 6 polos universitarios de desarrollo de la investigación. La carrera que querés en una ciudad apacible y acogedora. Regional Norte Salto, Universidad de la República. Más de 50 años de presencia universitaria en el interior. Gestando el país del mañana. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. A arrancar el último bloque del programa del día de hoy, Universo Alternativo. Vamos a decirle también, antes que nada, hola Juan Farina. Hola. Hola Juan, ¿cómo va? Y bueno, lo que vamos a hablar, ya lo habíamos explicado hoy en el muro del Facebook, vamos a estar hablando del... reseñando lo que fue el primer episodio... de... Una cosita nada más para mencionar, porque ya que vimos el planteo, vamos a mencionar que en estos momentos debería estar casi terminando la Marcha por la Diversidad, que arrancó a las 7 de la tarde. Oh, sí, pasa que en la página de Intendencia decía de 18 a 24 que iba a estar medio complicada la cosa. Sí. La marcha arrancaba a las 19 horas, era desde... La Plaza Independencia hasta la Esplanada de la Intendencia. Sí, yo igual después, hoy cuando estaba saliendo a las 8 lo vi marchando para el otro sentido, así que hasta el altura uno no entiende. Igual, ellos van para donde quieren. Claro, no, y había una linda feria en la Plaza Independencia. Y en la Esplanada de la Intendencia. En los dos lados habían ferias por la diversidad. Muy bien. Así que, y es más, creo que la de la Plaza Independencia estaba Paola Dalto tocando. Estaba bastante interesante, la gente quiere ver. Tocando, entre comillas. Bueno, estaba de pista. Vos, sí, toca la consola. O no la opera con la mente todavía. Sí, falta. Yo porque te digo, tengo conocidos botón, que dicen que es una fantasma. Yo pensé que aprieta un botón y los temas van solos. Aprieta el play y empieza a jugar el Candy Crush. Play, random y listo. Pero bueno, estamos escuchando de Police, de fondo, que bueno... ¿Por qué? Bueno, Gotham en realidad es una serie que va a tratar más o menos el aire policíaco de lo que es la ciudad en sí. Sí, tiene un doble sentido, porque justamente es de police y justamente trata de policía. Y eso es lo que precisa Gotham. Exactamente. Pero bueno, hace un año más o menos, Fox y Warner... con DC decidieron hacer un intento de hacer una serie de Gotham. Para, ¿no mencionaste lo más descriptivo y básico de qué es Gotham? A lo que iba. Que, para meterle un trasfondo, en realidad, que si no me equivoco, el productor de la serie es... Bruno Heller. Bruno Heller, que bueno, Bruno Heller... Y Scott White, pero el conocido es Bruno Heller. Bruno Heller, para que no saben, fue uno de los que estuvo atrás de Roma, la serie de HBO. Bueno, acá no tiene el presupuesto que tenía en Roma, ¿no? Pero dicen que sí, para que se hagan una idea. Muy bueno el presupuesto. Para que se hagan una idea. Bueno, también tiene que Es uno de los que está atrás de la serie de The Mentalist, el mentalista. Pero bueno, más o menos el loco tiene un repertorio de series. Y bueno, se decidió hacer esta serie que va a tratar en realidad de los comienzos de Jim Gordon, como detective de la ciudad de Gotham. Sí, ¿a qué nos referimos en esto? Bueno, así de entrada vemos el asesinato de los Wayne, vamos a decirlo así, el asesinato de Thomas y Martha Wayne. Sí, sí, es esa imagen icónica que tiene Batman. El hecho por el cual Batman existe es así de simple, el hecho de... Sí. Entonces, capaz que, para poder rondear un chiquito, ¿qué es Gotham? Gotham es una serie policial ambientada en Ciudad Gótica y pasa mucho antes de la llegada de Batman a Ciudad Gótica. Claro, sí. Por resumirla, en cuatro líneas nada más. El sponsor, por decirlo en cierto modo, que se dice en los reclames, es que antes de Batman estuvo Gotham, sí, obvio. El claim de la serie. Ahí va. Sí, igual tiene ciertas cosas que... La serie lo que nos va a tratar de mostrar es cómo van sucediendo las cosas alrededor de Gotham mientras que Bruce es un niño, y cómo los determinados villanos que conocemos del repertorio del Caballero Oscuro, cómo comenzaron, por decirlo así. Es que vamos a hablar un poquito, capaz que mencionan una cosita de la serie, o de Ciudad Gótica. Primero de todo, de todas las ciudades fantásticas que tiene el universo de ese cómics, o sea, podemos estar hablando de Metrópolis, Ciudad Luz, Coast City también, Star City. Ciudad Gótica es la única ciudad que verdaderamente tiene identidad. Cualquier fanático de, por ejemplo, de Batman, te podría decir determinados barrios de la ciudad, determinados lugares de la ciudad, donde se encuentra, por ejemplo, capaz que no hubo... Vos decís que está estructurada. No solo estructurada, sino que la mentalidad de cada fanático tiene identidad propia. Entonces juega como si fuera un personaje más de la serie, porque hay elementos para agregarlo. Sí, totalmente. Sabés el nombre de la cárcel, sabés el nombre del asilo. Es más, sabes que el asilo está en una isla, que es de difícil acceso, que está sobre la costa, de que toda la parte perimetral es una parte bastante venida menos de la ciudad. Uh-huh. O sea, es más... Sabes que hay una ciudad abajo de la ciudad. Claro, una ciudad subterránea. Sabes que hay una ciudad, parte de la ciudad que está en decadencia. Sabes quiénes son los fundadores de la ciudad, cuáles son las familias más importantes. Es más, sabes cuáles son los edificios más importantes. La mafia, sabes que existe. Claro, sabes, por ejemplo, yo te digo, ¿dónde está la Torre Wayne? En el centro de Gotham. Ya está, ¿me entendés? ¿Qué otra ciudad de DC Comics tiene una identidad tan marcada como para que la puedas describir tanto? No, lo único que reconoces de otra ciudad capaz es el diario del planeta, es Metrópolis. Claro, es icónico por el planeta gigante arriba. El globo pelotudo que tiene. ¿Está? Pero claro, lo interesante que tenemos entonces es de que tenemos una ciudad muy interesante, muy divertida de jugar, con muchas historias propias de la ciudad y con mucha trama, independiente de Batman. Entonces le podés sacar un jugo muy grande a la serie con un personaje secundario sin tener que mencionar a Batman. Y eso es lo que se hace en la serie. O sea, no es una... ¿cómo podemos robar más con Batman? Para nada. Claro, ese es el miedo que capaz que tienen los fanáticos, por decirlo en cierto modo. Bueno, la serie se filmó en Nueva York. Van a ser 13 episodios esta primera temporada. El primer capítulo dura unos 49 minutos. Que bueno, como estábamos diciendo, nos muestra ya de entrada el suceso que cambia para siempre la vida de Bruce, que es el asesinato de sus padres. Yo creo que una cosa que tuvo este asesinato, a mí por lo menos me chocó la manera que lo muestran. O sea, si recuerdan diferentes interpretaciones que ha tenido el asesinato de los Wayne, siempre está la típica escena de las perlas cayendo, los cuerpos ya tirados en el suelo y Bruce en el medio. Bueno, acá... Es muchas veces está como paralizado de miedo, otras veces está como de rodillas llorando a los padres. Ahí va, bueno. Ahí viste ciertas situaciones artísticas. En el tráiler mismo se muestra ya a Bruce arrodillado gritando, que bueno, si yo te muestro la viñeta de año 1 del asesinato de los padres, es el calco, es un guiño perfecto de año 1. Y porque aparte del tema de que año 1 tiene un protagonista muy diferente a lo que es Batman. Sí, que también, James Gordon. James Gordon, que también, bueno, hablando de eso, también decían, bueno, capaz que toma mucho sobre Gotham Central, que Gotham Central es una serie de cómics que se largó basada en el Departamento de Policía de Ciudad Gótica, basada en el Departamento de crímenes crímenes salados, por decirlo en cierto modo. Sí, crímenes especialmente violentos. Ahí va, exactamente, porque bueno, obviamente Gordon está ya como un comisario, la batuta la maneja él. Acá es diferente, acá vemos un Gordon que aparentemente volvió hace poco. Sí, dan a entender que él es el chico nuevo que acaba de regresar a la ciudad, en el cual es el hijo de. Claro, exactamente. Y bueno, es un detective novato, por decirlo en cierto modo, que tiene de compañero a Harvey Bullock. Que bueno, Harvey Bullock también es otro de los detectives de, dentro del departamento de policía de Ciudad Gótica. Y digo que también tiene su jeito, digamos, dentro del mundo de Batman, por decirlo en cierto modo. Sí, que es el detective que se va a las manos, no tiene problema. Sí, es el detective que se va a las manos, es el detective que capaz que si tiene que trabajar, digo, si tiene que lidiar con asuntos sucios, por decirlo en cierto modo, los maneja de una manera diferente a lo que lo maneja Gordon. O sea, Gordon acá en esta serie va a ser el caballero de luz, es así de simple. Nos va a mostrar que hay que puede haber justicia a pesar de que haya oscuridad. El tema que es lo que tienen que mostrar de James Gordon, a mi gusto, es que el tema, como es parte de la policía, como tiene un montón de cosas, está con las manos atadas. Que eso es el gran diferencial. ¿Qué es lo que tiene Batman? Claro, Batman puede hacer todo lo que James Gordon no puede hacer. Claro, que eso, aparte de los recursos infinitos. Claro, que eso también podemos jugar, que también se mencionó en la última película de Nolan, cuando Christian Bale se lo dice, creo que al personaje que hacía Joseph Gordon-Levitt, que con una placa vos estás, como dice Juan, vos estás atado a determinados límites, digamos, morales que no podés cruzar. Entonces, claro, al ser un vigilante, la cosa es distinta. Y bueno, ya dijimos dos personajes, digo tres en realidad, cuatro si contamos a Gotham mismo, la ciudad, Bruce Wayne, Gordon, Bullock, vemos a Alfred Pennyworth también. Por mencionar un poquito el tema también de Harvey Bullock, ya por ejemplo para los que vieron la serie animada, porque eran chicos y la vieron, era el policía gordo y corrupto, que era como bueno por dentro, pero como que estaba muy corrompido, sí, por todos lados. Que puede lidiar con los sucios de una manera diferente. O sea, claro, no, pero el tema de con Harvey Bullock, que era bastante corrupto y todo, vamos a ver cómo lo. Yo todavía no vi el primer piloto, que Nico ya lo vio. Sí, yo ya lo vi. Para ver si ya lo presentan como. También. Y Juan también. Y para ver si ya lo presentan como un policía corrupto o si empiezan a jugar como que la ciudad lo empieza a corromper, que es bastante interesante. No, lo muestran, y la dualidad también con James Gordon, que es un tipo intachable. Bueno, lo muestran como que es un tipo que conoce. Es un tipo que conoce la calle, por decirlo en cierto modo. Claro, justamente. Está curtido. Es el tipo que me dice, mirá, para lograr esto y poder volver esta noche a mi casa, tengo que ir por este camino. Y yo, haciéndole preguntas que capaz que son las propias preguntas que la audiencia tiene. A James Gordon, ¿te lo presenta como un ex-ranger? Sí. Sí, es un ex-militar. Pero no te dice que es un ranger. No, es un ex-militar. Claro, que yo en realidad esa etapa del... Y no también te menciona como que el tipo viene con las manos sucias. O sea, no sucias de que se mandó cagadas, sino como que como ya que mató vivió gente. Cosas feas en la guerra, y es un tipo seco y todo. Pero el tema justamente es que la selección que hacen que es bastante interesante, ¿no? Que hacen ¿Los actores, decís vos? Sí, no, que hacen justamente de cuando eligieron que James Gordon sea de los Rangers y no de cualquier otro comando del ejército, le da ciertas características que para un policía es muy interesante. Está muy claro, bueno. Yo en realidad pensé que le iban a jugar de otra manera, porque bueno, el actor que interpreta a James Gordon en esta serie, que es Ben McKenzie venía de hacer una serie que se llama Southland, que Southland duró del 2009 al 2013 más o menos, que era una serie de policías. Que está, McKenzie ha sido un policía, pero un policía no detective, policía de uniforme. Claro, yo lo veía del lado de año 1, que capaz que de viejos recuerdos de los cómics de Batman, que nos muestran en algún momento que Gordon fue un policía, un Rocky, un policía novato, y después terminó ascendiendo a detective. Pensé que lo iban a mostrar como de ese lado, que Gordon había terminado a ascender a detective, pero no, nos muestran que tiene un trasfondo de la guerra, que volvió. Sí, sí. Y que bueno, también nos presentan, también nos presentan a Montoya, ahora no me sale el nombre de la detective Montoya, otra miembro del departamento de o sea... Que después va a ser una de las subordinadas de Gordon. Claro, sí. O sea, ya te muestran como la parte del escuadrón, por decirlo así. Y ya empieza a introducir levemente, o al menos ya están anunciados, algunos villanos clásicos de Batman, pero desde sus comienzos. Claro, ese es un tema que capaz que yo le veo... como forzado capaz al piloto. El piloto ya te introduce a... En el piloto ya ves a Edward Nygma. No te los introduce, sino te los presenta. A Edward Nygma te lo presenta como diciendo, mira, este es tal. Es un detective privado. Te tira una gotita que, a la mesa. En realidad, por un tema de edad, es medio complicado que Edward Nygma sea ahí. El anacronismo con la edad va a ser muy difícil de manejar. Sobre todo con Gatúbela. Porque, ¿qué pasa? Cuando te muestran a Selina Kyle, ya está en la historia, tiene, no sé, voy a tirar una edad así nomás, que tipo, tiene 15 años, tiene 16 años, al lado de un Bruce Wayne que es re nene, ¿ah? Y la gurisa ya está. Igual me gustó mucho cómo hicieron el cast. Pues los personajes, vos lo mirás y es tipo, este es así, sí. O sea, la personaje que hace de Selina Kyle tiene la actriz que hace de Selina Kyle tiene un algo en su contextura, no, claro, o en su buen acting. Tiene facetas felinas cuando la ves. Yo no sé si están hechas o no, porque por lo menos cuando se saca la capucha no se nota. Pero por lo menos en ciertos movimientos es como que la loca parece justamente un gato. Sí, igual con Selina Kyle, acuérdense que tenemos varios orígenes bastante distorsionados. Sí, es un personaje también. Podemos decir, claro, porque desde que es una Catdiff hasta que es un metahumano, digo, en algunas sagas. Sí, pero ya creo que el tema del metahumano se dejó hace mucho tiempo. Es la ladrona. Vos pensás en Nolan, que son todos humanos. Es verdad, claro. Está muy influenciada también por el último. La última obra del Caballero Oscuro, que es Nolan. ¿Cómo es? O sea, el último artista. Obvio. Para mí, en realidad, una cosa muy complicada, que se la jugaron o lo estarán guardando como bien para una segunda temporada, es que al que sí pueden poner por edad, porque es bastante mayor que Bruce Wayne, es el Joker. ¿Qué pasa? Dicen que al Joker, en realidad, los productores, yo vi un video de un detrás de cámara que dicen que... ¿Le tienen miedo de ponerlo? No, que van a jugar con eso. Ya hay un guiño. Yo después leyendo en foros. Dicen, perdón. Que en el piloto hay un guiño ya. Perdón, es que en realidad el que tendría que aparecer en estos momentos, que sea muy interesante, es Red Hood. Claro, eso es lo que yo iba. Cuando yo supe que iba a salir una serie y me habían comentado que Joker podía llegar a aparecer, yo quedé, pero pará, primero me tenés que mostrar el arco de Red Hood, que ahora. En el último arco del cómic, en el año cero, se modificó, es la banda de los Red Hood, por decirlo en cierto modo, que también está bueno. Bueno, pasa que pero Bruce, o sea, para mí claro, el tema del anacronismo, o sea, Bruce es muy chico para que Red Hood aparezca todo. No, está bien, porque en realidad Red Hood puede haber, o sea, primero de todo, Red Hood. Los casos de Red Hood, Bruce Wayne se entera antes de irse de Gotham City. Y Bruce Wayne se va bastante joven de Gotham City a entrenarse. Y sí, capaz que termina la temporada. Me atrevo a decir que capaz que la temporada termina con un Bruce decidiendo irse. Sí, igual por lo menos algo que a mí siempre me gustó. No, porque, bueno, depende de cómo avance en tiempo la historia. Claro, los saltos temporales van a ver cómo lo juegan. A mí lo que me gustó por lo menos. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer Batman Año 1. Sí. Digo, Dark Batman Tierra 1. Sí, Earth 1, sí. ¿Qué pasa? El ahí el salado... El Alfred, que es Ranger. Es Alfred. Alfred no es Ranger. Es un ex militar inglés. Claro. Es del MI6. MI6, papá. Es un James Bond un poco más militar. Claro, justamente. En Tierra 1 creo que no es Ranger, pero como que estuvo más salado. El MI6 toma referentes militares. James Bond... Es capitán antes de ser reclutado por el MI6 y es de la Marina. Alfred vendría a ser, creo que era del escuadrón paracaidista de antes de ser reclutado por el MI6. O sea, Alfred tenía una faceta argentina. Sí, Alfred es el tipo salado y encanutado. Sabe de disfraz, sabe de actuación, sabe de espionaje. Es que la juega de callado. También, algo que no nombramos, que es un personaje que creó mucha controversia, es que presentan a Oswald Cobblepot, al pingüino, pero el personaje, a mí me gustó, el actor está muy bueno interpretando el personaje. Claro, es flaco, es un tipo y es flaco alto. Y alto. ¿Ah? A comparación de todos, como tenemos la imagen del pingüino chiquito, regordete. Es que en realidad, ojo, que sea alto sí es un problema. Capaz que después queda medio jorobado. Pero el tema es que sea flaco, el tipo es gordo cuando Batman es adulto. Pero es bajo. O sea, lo que creo muchas veces, tipo, vos lo ves, es pálido como un muerto, está bien. Tiene una nariz espectacular. Nunca te dan a entender que sea como que los Cobblepot sea una familia ataque. Eso después capaz que lo juegan. No, es una familia rica. Sí lo hacen. O sea, él está trabajando para una mafiosa. Para Fish Mooney, que es un personaje que creo que se inventó para esta serie. Y que la loca le dice, mirá, vos que sos un Cobblepot, le tira como que tipo, vos tenés un linaje que cayó en decadencia y ahora estás acá. Y yo te tengo de hijo. ¿Ah? Y después tipo se desengrana todo. Me encantó pila. Ese personaje tiene muchísimo contenido. No sé cómo van a explotar, pero justamente Oswald Cobblepot es un personaje que en Gotham va a crecer. ¿ah? Porque tiene un background gigantesco. Es el que lo presentan como el antagonista más grande hasta ahora, lo que vi. Ah, sí, pero, porque Enigma todavía sigue siendo un detective privado. Selina Kyle es una gurisa. Y bueno, y el último personaje que muestran así de los villanos de la galería de villanos de Batman es Hiedra Venenosa, que nos muestran una Hiedra Venenosa chiquita, también, más sí, chica que Bruce Wayne. Pero para mí, para mostrar personajes niños es innecesario, podés poner personajes adultos, tenés... Claro, capaz que por eso te digo, se esforzaron mucho en mostrarnos, bueno, mira, Gordon se cruzó con todos estos tipos de entrada ya en el primer episodio. Claro, que es muy exagerado, o sea... Es para dar contenido. Es yo algo que quería agregar de yo sé, podés poner hasta un Clayface, pero cuando era actor todavía. Cuando era, y el nombre del actor no me sale ahora. Claro, sí. Y sería súper interesante. Es más, podés mostrar la serie de este, que ahora no, creo que se llamaba La Sombra. El Fantasma. The White Ghost o algo así. Claro, que es un capítulo especial de la serie animada, en donde en realidad te dicen como que Bruce Wayne, ese tema del aventurero, era porque él también de chico había consumido el tema del superhéroe vigilante, que obviamente una ciudad gótica lo ameritaba, quedaba perfecto. Y bueno, era bastante interesante. Sí, habrá, por eso te digo, habrá. Tienen infinidad. O sea, ese es el tema. Es una ciudad tan rica y con tanta historia. Hay una infinidad de posibilidades. La serie tiene una infinidad de posibilidades. Sí, además, el tema es que tratarla con cuidado. Claro, sí. Para mí es que está muy bueno que tomen elementos y no inventen tanto. Para mí ya hay mucho inventado de ciudad gótica y sería mucho más rico que tomen cosas que saquen cosas de la galera. Tienes 75 años de historia para poder manejar. Y sí. Si lo manejas bien. Puede llegar a encarar pila la serie. Además de que también prometieron que eventualmente va a aparecer Ra's al Ghul, ¿no? Ra's al Ghul, obviamente. Ra's al Ghul tiene contenido. Y sí, pasa que ya es un personaje que ya va a aparecer también en Arrow, me parece que. Pero Ra's al Ghul tiene una vinculación mucho más grande con Batman. Obviamente, sí, sí, la Liga de Asesinos y todos los demás. Pero bueno, como te estaba diciendo. Es más, si querés hacerlo algo mucho más contemporáneo. Podés tirar, no sé, algún búho. Capaz que sí, capaz que el arco de los búhos, el arco reciente, bueno, reciente no, fue el primer arco que hizo Scott Snyder y Greg Capullo cuando empezó el nuevo 52 dentro del cómic de Batman, que fue la corte de los búhos, que muestra una sociedad secreta dentro de Gotham, que te dicen que Bruce cuando era chico investigó para ver si existían realmente y nunca lo terminó de descubrir, y vuelven a aparecer... Cuando ya es un Batman iniciado. Un circo itinerante con los tapias voladores. Dijo tapias voladores. Dije tapias. ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar! Y dije voladores. The Flying Graysons, por favor. Claro, podría ser hasta divertido de ver. Porque, después, sí. O sea, obviamente... Y bueno, aparece la mafia. Sin un Dick Grayson nacido, ¿no? Falcone ese que aparece, ¿no? Sí, sí, sí. Armin Falcone. Que ese que eventualmente los como es el pingüino toma su lugar, por así decirlo. No, pero igual... Sí, pero siempre están es muy igual, posterior. Falcone siempre están rodando. Armin Falcone es el primer gángster que aparece, que lo tenemos desde el cómic, la serie animada, mencionados en las películas. Es más, es el primer gángster que aparece, si no me equivoco, en la nueva de... En Batman Inicia, sí. En Batman Inicia. Sí, es el primero que atrapa. O es algo también que eventualmente espero presenten es Blackgate. ¿Ah? Porque, ¿qué pasa? Acá estamos hablando de criminales, no de psicópatas. Bueno, un Arkham antes hacer un manicomio para criminales psicópatas. Para psicópatas nada más. Nos muestran a un Amadeus Arkham, al descendiente, que ahora no me acuerdo, del Arkham, el doctor Arkham, que maneja el Arkham Asylum. Habrá que ver. Vamos a ir redondeando porque ya son menos 5, pero de pasadas, o sea, habrá que ver cómo la serie avanza. O sea, si la gente que está escuchando ahora es la mitad de fanática que nosotros, por tirar alguna cosa, yo creo que la serie igual los tiene que estar enganchando y tienen que, o sea, tener toda esa curiosidad que hace que te enganches con una serie, por lo menos en los primeros capítulos, como para dar una oportunidad de verla. O sea, si serie como, yo que sé, mencionamos Arrow, si serie que es dentro del universo de ese cómic, si te enganchó, y bueno, si tuviste la oportunidad de ver el piloto filtrado de Flash o el de Constantine, que también son parte del universo de ese. Acá recomendamos, peleen una ojeada al piloto de Gotham. Y bueno, después es que aparte es el único piloto que no se ha filtrado de los tres no se de los tres no se ha filtrado no hubo un pre-air, entonces se tuvo que aguantar hasta la salida mismo al aire en televisión para poder verlo. Pero por eso mismo, mírenlo si pueden, después nos comentan qué les pareció. Y bueno, desde acá era simplemente comentar un poco de lo que fue. Y como dijimos, tienen mucho material, esperemos que lo traten con cuidado y sepan llevar a cabo estos 13 episodios de una manera buena para poder tener una segunda temporada y quién sabe cuántas más, ¿no? Bueno, desde acá vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Ha sido un placer como siempre, gracias Juan por haber venido, gracias Juan, gracias Ale también que ya se retiró, pero hay que agradecerle igual. Gracias Nico. Gracias a mí, gracias a Diego por habernos operado. Por no bajar el volumen y poner música y hacer la misma como que está operando. Sí, sí. Porque... ¿Qué? Nada. Bueno, y mandarle un saludo a... Yo lo haría, yo si sería operador, pondría música a todo volumen, la música que me gusta, y hago la mímica como que los estoy esperando. Pero... Sí. Mandarle un saludo a Rubén, que vino a buscar el ejemplar del Grimorio del Plata, esperemos que lo disfrute. Gozalo, Rubén. Qué hijo. Y bueno, desde acá, mandarle un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias también a Andrea y Magnus, que fueron los que nos donaron la Grimorio de Plata para que... Sí. Ya fue entregado, por las dudas, digo. Sí, y ¿todavía están las Tortugas Ninja en cartelera? No, creo que no. Espero que no. Bueno, está. ¿Por qué? No, curiosidad sana. ¿Qué pasó? No, porque nunca hicimos el especial de las Tortugas Ninja. Podemos hacer un especial de las Tortugas Ninja sin mencionar esa película. No, destruyéndola, creo, obviamente. Sí, creo que sí, también pudimos hacer. Sí, porque es lo que yo jugué la vez pasada con un amigo. La N de Ninja la confundió, digo, Michael Bay. Y la T de Teenager. Ojo, Michael Bay produce, no dirige. Que eso es algo que la gente... No entendés. Michael Bay arruina. Sí, no dirige. Si Michael Bay llevó la testosterona y las explosiones. Bueno, damas y caballeros, será. Muchas gracias y será hasta el viernes que viene para otro programa de Universo Alternativo. Buen fin de semana. ¡Chau! Gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en un próximo programa de Universo Alternativo. Live long and prosper. En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia. Por excelencia. Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento. A cualquier lugar. Univadio. 89.1. Universidad de la República.